Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de sur.uy. Buenas tardes, estamos empezando otro programa de Desordenando Mundos, el cuarto de esta nueva temporada, tercera temporada. Y el número 60, así que estamos de números redondos hoy para festejar. Qué montón, ¿no? 60. Sí, qué montón de trabajo. Qué pila. Bueno, ¿cómo andás, Noel? Agitada, estamos así como que llegamos justito, pero bien, bien, bien, bien. Bueno, un programa más de remar estos miércoles en la tarde, que llegamos así como cansadas y agitadas, pero igual siempre nos gusta estar acá. Como siempre les contamos que pueden escucharnos a través de la página de Radio Pedal, radiopedal.uy, o de Sur, sur.uy, y que después el programa queda subido en varias plataformas, entre ellas Spotify, así que si quieren escucharnos en formato podcast, o si hay alguna parte que quieran volver a escuchar o que se van a perder hoy, nos buscan por ahí, que ya mañana pasado queda subido el programa. Bueno, empezamos a prepararnos para lo que viene en los próximos días, escuchando el informe meteorológico, como siempre, que es ya uno de nuestros clásicos. Sí, muy, muy querido, muy esperado el pronóstico del tiempo. Valorado por la audiencia. Muy valorado por la audiencia. Mundos. Cada semana me llegan comentarios. La semana pasada me volvieron a decir, sí, que alguien volvió a decir, hey, no me avivé con lo de la lluvia y se me mojó la ropa, todo esto. Sí, le mando saludos, capaz que ustedes lo hicieron el programa pasado porque yo no estuve, a Mercedes, compañera de Sur, que sigue, escucha Desordenando Mundos, sigue atentamente el pronóstico, pero bueno, estaba comentando por ahí por las redes hace algunas semanas que no había hecho caso, había lavado la ropa en el día que no correspondía y pues no se le secó. Pues no se le secó, sí, mencionamos esta anécdota de Mercedes, pobre, así que está bueno. Por segunda vez, ahora todo el mundo sabe que se le mojó la ropa, pero le mandamos muchos abrazos. Bien, bueno, vamos a escuchar. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico semanal de Desordenando Mundos. Pasó la tormenta, se van las lluvias por varios días, pero se nos viene el frío. Mañana jueves 28 el día estará fresco y soleado con periodos algo nubosos y vientos moderados del sur que descienden sensaciones térmicas. Máxima de 18 y mínima de 10 grados. El día viernes 29 estará fresco y soleado con periodos algo nubosos, refrescando hacia la noche y madrugada del sábado. Máxima de 14 y mínima de 10. Sábado 30, madrugada fría, día fresco con cielo algo nuboso y periodos de nuboso. Máxima de 16 y mínima de 8. Domingo 1, madrugada fría, día fresco, soleado y con periodos de cielo algo nuboso. Máxima de 16 y mínima de 10. Lunes 2, estará fresco en la madrugada, levemente templado en el día. Puede haber alguna lluvia aislada en la tarde-noche. Máxima de 17 y mínima de 12. Martes 3, fresco en la madrugada, a levemente templado en el día, soleado con periodos algo nubosos, refrescando hacia la noche y madrugada del miércoles. Máxima de 17 y mínima de 12. El miércoles 4, frío en la madrugada, a levemente templado en el día, con cielo despejado. Máxima de 18 y mínima de 8 grados. Si bien solo se esperan algunas lluvias para el lunes, este jueves, viernes y sábado serán los mejores días para secar ropa. Y hablando de ropa, hay que empezar a abrigarse fuerte, sobre todo en noches y madrugadas. Eso es todo, nos vemos la semana que viene con otro pronóstico. Bueno, escuchábamos a Andrés con su informe meteorológico. Se viene el frío. Yo ya había sacado el acolchado, quiero decir que ya había sacado el acolchado de plumas uno de los días de la fresco la semana pasada, después dio vueltas ahí en los recovecos de la cama porque obviamente sobraba. Pero bueno, está ahí, ya está afuera. Yo ya puse el calientacamas. No lo prendí, pero lo tengo ahí porque vi que se venía el frío. Entonces dije, yo ya mejor tengo esto a mano porque no sea cosa que me agarre el frío desprevenida. Yo sigo sin calientacamas porque no tuve calientacamas el año pasado. Si quieren hacer una vaquita a la audiencia, es un pedido de solidaridad. Si alguien nos ofrece un calientacamas, nos escribe por el Instagram, que de paso decimos que como siempre estamos durante el programa ahí chequeando el Instagram de Sur, por si nos quieren mandar saludos o un calientacamas. Si quieren mandar un calientacamas, si no, seguramente... Ya, con salga, el adenaldo. Salga una, no sé, con el adelanto de julio este que prometieron, capaz que cuando me llegue el adelanto, que no se sabe si es un aumento o un adelanto, más bien el adelanto, ahí capaz que me puedo comprar el calientacamas en agosto, cuando ya pase el frío, igual que el resto de las medidas. Bueno, capaz que ahí... Sí, bueno... No sé qué decirte, no tires la bolsita de agua caliente por las dudas, manténela ahí por si el adelanto no nunca llega. Está la bolsita de agua caliente, está. Bueno, muy bien, les contamos un poco qué tenemos para hoy en el programa. Vamos a estar ahora nomás desarmando un poquito la semana con algunos temas de los lindos y de los no tan lindos que sucedieron en estos días. Y vamos a estar haciendo una hermosa presentación con mucha alegría. Van a estar las compañeras de Minervas con las que compartimos justo nosotras dos, Victoria y yo, un espacio de escritura, un taller de escritura, y que de ese taller salió un pequeño librillo que se llama Sacar la voz, tramas feministas de deseo y de escritura, que está, como comentábamos la semana pasada con Diego, todos los textos que están en ese material están en ya están subidos a la página de Sur, han ido siendo parte de febrero, de marzo y abril, se fue como estirando la cosa, y hoy vamos a hablar con las escritoras editas, las autoras, con las autoras que van a estar acá en estudio o algunas que mandaron sus colaboraciones, así que vamos a estar en la caja de resonancias en esta trama feminista de deseo y escritura. Muy bien, y en la última parte del programa tenemos hoy la columna de agroecología de varios mundos que arman, como siempre, las compañeras de Paso a Paso, que les mandamos saludos, besos y abrazos, que van a estar presentando la columna de este año, que no, porque ellas nos vienen acompañando desde el inicio de Desordenando Mundos, donde van a hablar de plantas nativas medicinales, y en porque además sobre eso están haciendo talleres en La Chacra, que les invitamos a visitar ahí el Instagram de Paso a Paso para informarse de estos talleres. Y bueno, entonces, de plantas nativas medicinales va la cosa. Hoy nos van a hablar de un árbol en particular, así que en la última parte del programa las vamos a escuchar a ellas. Pero ahora desarmamos la semana. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bueno, va a ser un desarmando de la semana quizás breve, porque vamos a comentar dos temas y empiezo con los no tan lindos, porque en estos últimos días una serie de episodios bastante violentos y tristes que ustedes ya habrán escuchado en los medios porque han resonado bastante. El caso de un hombre que mató a sus dos hijos, luego intentó suicidarse, pero también el fin de semana el asesinato de dos personas por parte de vecinos, en un caso individual y otro caso por un grupo de personas, esto que se llama linchamiento, digamos, bueno, porque se presumía que eran personas que estaban intentando robar o ingresando a la propiedad privada, y siempre este problema que tenemos, ¿no?, de que la propiedad privada vale más que la vida de las personas. Ya lo hemos comentado, porque esto sucede cada tanto, lamentablemente, en Desordenando Mundos. Pero bueno, me quedé pensando mucho en estos episodios de violencia, que además cuando se dan así tan cercas unos de otros, la violencia es algo que está instalada en la sociedad y nos acompaña, y además en particular a las mujeres es parte de nuestra vida, pero cuando todo esto se junta, como que una se queda pensando de dónde agarrarse para entender y para problematizar, ¿no? Y pensaba en eso y también en un poco la cobertura mediática de estos casos, sobre todo del linchamiento de este hombre que sucedió en Lezica por parte de un grupo como de 10 personas, porque la cobertura de algún modo, parte de lo que se podía leer en los medios, daba datos del contexto del barrio, ¿no?, y de los problemas como de seguridad, como si de algún modo ese contexto de inseguridad justificara esta acción violenta por parte de este grupo de personas, ¿no? Como una, instalar esta idea de como la gente está harta de la inseguridad, entonces reacciona así. Cuando, sin embargo, no se hace esta contextualización para entender también por qué, por ejemplo, existen estos supuestos, los supuestos crímenes que estas personas se presume que iban a cometer, porque en realidad no lo sabemos. Lo que quiero decir con esto es como que en algunos casos el contexto sirve para justificar acciones violentas, pero cuando tenemos que apelar como al contexto social para entender cómo funciona la criminalidad, digamos, no lo hacemos o no lo hacen los grandes medios porque, bueno, no es de interés, ¿no? Entonces me quedé pensando un poco en eso y ahí me fui a recuperar algunas ideas de Butler, de Judith Butler, esta filósofa estadounidense, feminista, y a un libro que comentamos, que presentamos hace 2 años acá en Desordenando Mundos, que se llama La Fuerza de la No Violencia, como para ir a buscar pistas para entender esto. Y ella dice algo re interesante, que es que la violencia siempre es una interpretación, y esto me ayudó a pensar este tratamiento mediático de estos casos tan terribles, porque ella no quiere decir con esto que sea solo discurso, no es solo interpretación, pero sí que siempre se presenta dentro de ciertos marcos interpretativos que son políticos y que son los que proveen la significación a cómo se entiende la violencia social. Eso por un lado. Y por otro lado, ella habla en ese libro de la idea de defensa propia, ¿no? Y se pregunta, ¿quién es ese yo que se defiende y cómo se distingue de otros? Y dice que pareciera que aquel contra quien se ejerce la violencia, aunque sea en defensa propia, no es parte del yo. Como esta construcción del yo y del otro, y como el otro, como un diferente al yo, en tanto no se asume que quienes ejercen la violencia y quienes la reciben están ambas partes implicadas por una relación social. Entonces, la violencia que se ejerce contra un otro, dice Butler, se ejerce contra el yo, porque ambos, yo y el otro, estamos definidos por una relación que nos une. Y a partir de ahí ella trabaja la idea de interdependencia, ¿no? Que tiene que ver con cómo las vidas en realidad dependen, la vida de cada una de las personas dependen de otras vidas, no solo humanas, por supuesto. Y siguiendo con esto de la problematización de la defensa propia, dice, bueno, ¿hasta dónde llega? Yo, mi familia, mi comunidad, ¿quiénes son las vidas que voy a elegir preservar y quiénes son los diferentes, ¿no? Y entonces acá también introduce otro concepto que ha servido para pensar, por ejemplo, los feminicidios, que es esta idea de que hay vidas duelables, vidas que si se pierden se lamentan, y otras que no, que parece que no merecieran ser duelables, que no se entienden como valiosas. Entonces, que no tienen la capacidad de ser lloradas. Entonces, ¿qué vidas cuando se pierden son lloradas y qué vidas no? Y por otra parte trae esta idea de igualdad, pero no en el sentido liberal, sino en un sentido más radical, que tiene que ver con que todas las vidas deben valorarse por igual, y eso es lo que permite romper con esta idea de que hay vidas que pueden ser lloradas y dueladas y otras que no, sino que todas valen y todas deben preservarse más allá de quien sea la otra persona. Y esto como una crítica ética y política al individualismo, ¿no? Y para pensar el mundo desde los vínculos y las relaciones y no desde los individuos. Entonces, bueno, también pensaba en, ya pensando más en los casos de feminicidios, que también son parte de esta violencia que atraviesa y estructura la sociedad, en lo que dice Susy Shock, ¿no? De cómo se mata a una sola de nosotras sin matarnos a todas. Pero esta idea la podríamos extender a todas las personas, más allá de quiénes son o cuál haya sido su trayectoria vital, porque es la interdependencia la que caracteriza la vida social, y la violencia, aunque se entienda que es sobre un individuo, en realidad es un ataque a esa idea de interdependencia y de relación. Entonces son ataques contra los vínculos sociales, no solo contra las personas, y esa es un poco la idea que quería traer hoy, recuperando estos conceptos de Butler, que me parece que, aunque sean un poco teóricos, nos ayudan a pensar que cada vida que se pierde en realidad tiene que ver con una agresión, y cuando existe esta violencia social es una agresión a todos los vínculos sociales, no es solo de cada una de esas personas, que es muy importante pensar en esas personas, más allá de quiénes sean o de dónde vengan o por qué estaban ahí. pero también pensar esta violencia como eso, como un ataque a los vínculos, a los vínculos sociales, y cómo podemos pensar entonces de otro modo el mundo que queremos y cómo lo vamos transformando. Entonces, nada, como fui a buscar estas ideas como para, no sé, sobrellevar el horror que producen esto, como que en una abre un portal de internet o prende la radio y de repente estamos rodeados de muertos. Sí, esta semana además vos traías lo de los feminicidios, hubo una alerta feminista el lunes también, el lunes pasado, en relación a otro feminicidio que solemos recordar cada vez que eso pasa, porque para nosotras sigue siendo la muerte de otra mujer, y vale la pena como insistir con eso, porque son vidas que sí queremos llorar y duelar públicamente y hacer un duelo que además reafirme nuestro querer estar vivas y nuestra afirmación vital. Y otra noticia que fue durísima esta semana es este cuerpo descuartizado, uh-huh, que aparece como en las costas, en sí, la Rambla, digamos, y que primero aparece una parte de su torso y luego un brazo, y que entonces, bueno, parece que era una persona con problemas con la justicia, entonces enseguida como que no importara, sí, que es de todos modos como un cuerpo descuartizado que está dando vuelta en las mismas playas donde vamos a, no sé, a ver el mar, a recrearnos, y es un agua de la que bebemos y nos bañamos. Entonces es como que fue una semana particularmente dura en esto que vos decías, como del horror, de la preocupación por esto que vos sabrías sobre la rotura del tejido social, sobre la dureza de la violencia que no hace otra cosa que mostrar como esos girones y esas cuestiones de la trama que están bien rotas. Y no lo traemos, por supuesto, como para decir qué horrible, nos vamos a horrorizar con esto y nadie salga a su casa, o qué vamos a hacer con la seguridad, porque siempre hemos abierto a una pensar una justicia no punitiva, a pensar la problemática social, y no estamos pensando en cuestiones carcelarias ni punitivas, ni mucho menos, ni queremos alimentar ese discurso que vos traías de que qué horrible en tal barrio la seguridad, pero sí una preocupación muy honda de qué nos dice una semana así como sociedad en relación como al horror que está circulando. Me pasó leyendo la nota de este caso en Lesica, que además y el muchacho decía que él venía de trabajar y no estaba robando, y otros decían, que con esa pinta seguro no estaba trabajando, entonces esa construcción de un otro como delincuente, que entonces sí se puede agredir, aunque sea en defensa propia, y matar, totalmente así, pasada como si nada, ¿no? Sí. Entonces sí, como una preocupación de cómo, en palabras de Rita Segato, que traía, justo está en el aire porque estuvo presente en la entrevista que le hacíamos a Mariana hace unas semanas, cómo seguimos pensando en nuestro proyecto de los vínculos sobre el proyecto de las cosas, porque la defensa de la propiedad privada es una de las variantes del proyecto de las cosas, y cómo seguimos pensando en nuestro proyecto de los vínculos, así que, no sé, queda como sí, esa preocupación. Y también como estos discursos de la inseguridad que parecen fundamentarse en una cuestión de promover acciones para vivir más seguros, ¿no? Y en ese sentido, reducir la violencia, en realidad lo que terminan haciendo es agregar más violencia a un mundo que de por sí ya es violento, porque en realidad son los que alientan este tipo de reacciones, ¿no? Como puede ser un linchamiento con el argumento de la seguridad o la defensa de la propiedad privada. Entonces, el discurso de la seguridad solo agrega violencia a un mundo ya violento, ¿no? Sí. Eso también. Y capaz que hay una preocupación que es muy de este momento, en un momento de profundización de las precarizaciones, donde la crisis económica se siente muy fuerte, hay mucha angustia, mucha angustia que viene además del tiempo del encierro, la pandemia, ¿no? Depresión, ansiedad y demás, mucha preocupación por no llegar a fin de mes, y cómo evidentemente toda esa angustia social también empieza a estar como latente y empieza a estar así como en el pulso social del momento, y qué vamos a hacer como con esa situación. Justo leyendo a Susana Draper, nuestra otra amiga también que desde Nueva York está trabajando siempre sobre la justicia feminista y como las tradiciones más abolicionistas de lo carcelario, de Angela Davis y de otras compañeras, decía eso, o sea, además la mayor parte de las personas que están presas es digamos, hay una situación de precarización de la vida tan dura y que después se encarcela para volver a culpabilizarte por esa situación de una vida que no podía sostenerse de otro modo. Entonces, tenemos todas esas preguntas muy abiertas, y en un contexto como el actual, no vamos a resolver esta hora, en esta charla, en este momento, pero sí nos invitamos como la reflexión colectiva que como mínimo nos podemos dar en estos días. Sí, también a que no pase como indiferente esto que es es grave y que eso no es nuevo, pero sí como que no nos volvamos indiferentes o naturalicemos el horror que significa estos extremos tan violentos. Pero bueno, pasemos a cosas más lindas. Bueno, una de las cosas que queríamos comentar es que la semana pasada le entregaron el premio Cervantes a Cristina Peris Rossi, de nuestros amores. Que la amamos. Que la fans acá. Que la amamos. Pero podríamos arrancar con alguna de las cosas que bueno, yo estuve revisando el discurso que ella dio, que en realidad es un texto que ella escribió, pero que lo conocemos a través de la hermosa voz de Cecilia Roth, que fue muy, muy bello la forma en que ella lo lee, interpreta, digamos, en su condición de actriz. Pero una de las cosas que de manera muy aguda y al estilo Peris Rossi señala es que aprovecha ese momento de la entrega del premio para decir algo en relación al contexto de la guerra ucraniana y a la guerra en general como un modo masculino de generar y resolver los conflictos, y tiene una frase muy específica, ¿no?, de la guerra como algo típicamente masculino, y mandas, ¿no?, dos, tres cositas en relación, sin ponerse en una forma panfletaria o dura, muestra parte de esa dureza de la Europa, de lo que no se quiere ver, y ella hace ese enlace que creo que es una de las cosas por las que nos encanta tanto, de poder mostrar alguna de las de los señalamientos que va haciendo en su literatura y de modo muy elocuente en relación a señalar muchas cosas de la lógica patriarcal, sea en las formas de relacionarnos, de la sexualidad, del erotismo, de las formas de amar, en los vínculos, pero también en relación, por ejemplo, al asunto de la guerra, ¿no? Así que, bueno, Peris Rossi seguramente esté de acuerdo con algunas de las cosas que estábamos mencionando hoy. Y ella, volviendo además como esta preocupación de la violencia que traíamos, una de las cosas en las que se encarga mucho de hablar, la volvió a traer en su texto, es siempre encarnada en la figura de su tío, que fue el que le prestó su biblioteca, pero que era una de las figuras más misógenas que ella conocía de niña, y trae a partir de esa figura del tío como el nivel de misoginia social permanente y que cómo eso se expresa en la literatura, ¿no? Entre otras cosas porque su tío, la vez que ella le pregunta por qué no había más mujeres en su biblioteca, porque solamente había dos, tres libros, él le dice que las escritoras, cuando ella le comenta que quiere ser escritora, le dice que no, porque las mujeres cuando son escritoras terminan suicidándose, ¿no? Como Virginia Woolf o así, entonces es fuerte esa imagen de que le digan a una niña que no puede ser escritora o que eso no puede ser un plan para su futuro porque se va a terminar suicidando, y la asociación de la creación de la femenina y la muerte, que ella bueno, sí. como que está discutiendo mucho. Y capaz dos, tres cositas para seguir como comentando de Cristina Peris Rossi, que seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando también la conozcan y les encante tanto como a nosotras, pero si no, bueno, es como una de las autoras que hay muchas cuestiones sobre el deseo femenino, un deseo que es capaz de escribirse y un deseo sobre el que podemos leer, y un deseo como en términos amplios. Ella, capaz que muchas la conocen por su literatura más erótica y por sus textos de lesbianismo o como relaciones entre mujeres, pero no solamente habla de eso, ¿no? Como una forma de mostrar el deseo femenino en términos muy amplios, de traer figuras femeninas de la literatura que no siempre conocemos. En el discurso habla mucho, ¿no?, de Elena, de Dulcinea, y trae cosas muy fuertes, ¿no? Como conocemos el Quijote y no conocemos las historias más específicas que ahí adentro están en relación a una mujer que no se quiere casar o a todos los precios que han pagado muchas mujeres por no quedar en los encierros, en los cautiverios masculinos, y ella las trae, ¿no? Entonces, cuánta fuerza en relación a tener la referencia de otras mujeres y de hasta en los textos clásicos poder ir a revisar cosas que no siempre nos llegan, ¿no? Y una cosa que vale la pena traer, uno de sus libros, que es Evoé, que es su libro de poesía, sobre todo el más reconocido por la poesía erótica y por los textos lésbicos, no es algo que ella haya traído tanto en el discurso, pero yo sí lo quiero traer, que en el prólogo de la edición nueva de Evoé, que salió hace, no me acuerdo si el año pasado, sí, que ella muy poco. vuelve a decir, ese libro fue prohibido por la dictadura, es parte del momento en que ella se tiene que exiliar en los años 70 en el contexto de la dictadura que se va a vivir a España, pero ella dice, si no lo hubiera prohibido la dictadura, lo hubiera prohibido la izquierda por misógena y por homofóbica y por escandalizada, ¿no? Bueno, es como brillante como su puntualización, que además vuelve a traer como algo vigente y su pelea con también como con unos cánones de la izquierda súper homofóbica, y vale la pena las cosas que ella trae ahí, ¿no? Yo seguiría hablando de Peri Rossi, pero así, por supuestísimo, porque tiene muchas cosas. Podríamos hablar de lo que ella habla del lenguaje, hay unos poemas hermosos sobre el lenguaje y sobre la lengua materna para traer a las... Y uno de sus italianas. Libros de poemas, creo que se llama Lingüística General, no, oh, capaz le estoy errando al nombre, pero de los viejos, no es de los que esté editado ahora. Sí, ella tiene como muchas reflexiones. Pero bueno, ¿querés leernos algo? Voy a leer un poquito para ir cerrando acá, nomás por la copadera, pero porque además en el discurso ya trae mucho, y hay muchas partes de su texto en La Insumisa, por ejemplo, que es como una autobiografía, que siempre trae sus conflictos con su mamá en términos de lo que la... mamá le permitía en términos de autonomía, pero también la opresión patriarcal que transmitía, pero siempre habla de lo que la madre le enseñó y rescata, ¿no? Por ejemplo, que ella supo que en Europa había una guerra y que la madre le dijo en una síntesis cuando había unos vecinos que ella le dice, en Europa se habrían matado, agradecé que acá no se saludan, pero no se matan, y trae siempre como aprendizajes de la madre. Y tiene un poema, y con esto... podemos cerrar, o si querés te tiro ahí el centro, que se llama La Invención del Lenguaje, y que trae mucho esta idea de cómo recuperar una lengua materna, y que siempre vale la pena insistir con eso. Voy a leer solo un pedacito, pero que dice, las madres que bautizaron los ríos, los árboles, las plantas, las estrellas y los vientos, y que dijeron ultramar y lontananza. Las madres que inventaron nombres para sus hijas y sus hijos, para los animales que domesticaron y para las enfermedades de los niños, y que llamaron cuchara a la cuchara y agua al líquido de la lluvia. Y cierra diciendo, y las que saben, que desde el comienzo el lenguaje es el grito de la voz que se hace pensamiento, pero nace siempre desde la emoción y del sentimiento. Así que... Hermosa, Cristina. Y además justo hoy va a ser un programa en el que esto va a estar represente, porque lo que vamos... a conversar ahora con las compañeras también tiene mucho que ver con ponerle palabras al mundo y ponerle palabras desde nuestro universo entre mujeres, y que me parece que eso lo hacen las madres y después lo van haciendo las amigas y las compañeras. Capaz solo decir que hace unos años en la Facultad de Humanidades hicieron una jornada sobre Peri Rossi, y eso después quedó publicado en una revista, un número de la revista de la Academia Nacional de Letras, y ahí hay un texto de ella muy interesante, donde ella habla de su vínculo con su traductora, con una de sus traductoras, no me acuerdo qué lengua, pongámosle el italiano, no importa, pero que también me parece súper lindo, porque la traducción también es un vínculo de confianza que muchas veces se da entre mujeres, porque además la mayoría de las traductoras son mujeres, que en general está muy invisibilizado el rol de las traductoras, porque ni siquiera a veces aparecen en los libros quiénes son las traductoras, pero también ese vínculo lindo entre una mujer que se dispone a escribir y otra mujer que se dispone a colaborar para que su palabra circule. Entonces, nada, eso es un texto que, bueno, en algún momento podemos recuperar, pero que me parece lindo, que da cuenta también de cómo esta reflexión está en el pensamiento de Cristina, ¿no? De cómo se va tejiendo la posibilidad de decir, y cómo otras mujeres hacen parte de esa posibilidad de decir. Seguramente, yo si un día la conociera a Cristina antes de... ella tiene 80 años, seguramente nunca se entere de nuestra existencia, pero una pregunta que creo que está abierta tiene que ver con los vínculos con otras mujeres que ella ha tenido y que la sostuvieron en su escritura, sus amigas o quienes sean, porque es cierto que en sus textos aparecen más sus amantas, sí, y mucho menos sus amigas o otros vínculos. Ella se pelea mucho con el mundo familiar hegemónico, pero bueno, quisiera mucho saber quiénes más les dieron, quiénes fueron su trama de deseo y escritura, y cómo se fue gestando eso. Pero bueno, para cuando Cristina Peri Rossi venga Desordenando Mundos, cuando la entrevistemos, le preguntamos. Por ahora nos vamos a ir a escuchar un poco de música que tiene la voz de Cecilia Roth, porque la estamos evocando y porque nos encanta, y que habla también en relación a la confianza a la hora de escribir. Es un poemita de Juan Gelman hecho en la voz de Cecilia Roth y con la música de Gotham Project, y ahí nos vamos.

que ahora les vamos a contar un poquito más qué fue y cómo fue, pero entonces que vinieron a conversar con nosotras sobre esta experiencia. Que además, acá Noel y yo, además de ser las entrevistadoras, también fuimos parte del taller, porque ¿por qué haríamos solo una cosa si podemos hacer muchas? Entonces también nosotras vamos a compartir un poco desde otro rol, pero que fue el de compartir el mismo espacio, dinamizando ese taller. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan las chicas? Hola. Bien, muy bien. Hola. Hola. Hola. Muy contentas de estar acá. Sí, re. Con mucha ansiedad, con ganas de conversar con amigas y con quienes estén escuchando, así que gracias. Nosotras también estamos muy contentas, ya lo dijimos al inicio, pero volvemos a decirlo. Estuvimos muy contentas cuando hicimos este taller, en la convocatoria, en el proceso, y estábamos muy contentas cuando cada uno de los textos fue subiéndose a la plataforma de Sur, porque esa fue como una de las cosas en las que quisimos compartir, elegimos compartir también los textos en un fanzine hermoso, que es este que tenemos acá en nuestras manos, que está en papel, que recoge todos los textos que salieron de las compañeras en ese proceso de ese taller, y también fueron subiendo uno a uno los textos a la página. Si quieren ir y pueden encontrar como Sacar la Voz, Tramas Feministas de Deseo y Escritura, están los 7 textos de las compañeras, porque además de las que nos acompañan ahora, seguramente están escuchándonos en diferido porque estaban ocupadas ahora, pero Agustina, Lucía y Fátima estuvieron también en ese proceso y están con nosotras. Y están sus textos acá, acompañándonos también. Así que les mandamos un beso a todas. Capaz que podemos arrancar contando algo como de este proceso y que un poco en el prólogo que escribíamos lo nombrábamos como gozar la trama y escribir. Un poco el librillo después contiene las dos cosas, el nombre de Sacar la Voz, que fue el nombre que le habíamos puesto al taller, porque teníamos esa preocupación, cómo hacíamos para sacar la voz, sabiendo que había muchas ganas de escribir y de decir cosas, pero que no es fácil hacer ese proceso. Y luego nos dimos cuenta que una de las cosas que había pasado ahí es que si todas habíamos escrito, que las compañeras tenían unos textos hermosos y que había sido un momento más de gozar la trama, porque todas somos compañeras de Minervas, gozamos esa trama en el cotidiano y más allá del proceso de escritura, pero que habíamos hecho esto de gozar la trama y escribir en ese proceso, que fueron en realidad, ¿cuántos se imaginan? Capaz la gente dice, estas chiquirinas estuvieron ¿cuánto? todo un año ahí. Y fueron como cuatro talleres. Cuatro, sí. Así somos. Intensos. En julio, en realidad en julio de 2021... nos tomamos cuatro martes para este proceso así intenso de un mes de en invierno, como compartir el calorcito de estar entre nosotras haciendo cosas que nos gustan, ¿no? Pero yo creo que lo vivimos como si hubiese sido más, pero en cuatro encuentros hicimos este proceso, así que eso no es poco. Hicimos muchas cosas esos días, leímos, escribimos, comimos, hicimos todo tipo de brujerías. Sí, tomamos tecito, aceititos, mezcal, cremitas. ¿Qué más? Bailamos, no me acuerdo si bailamos. Pero voy a leer una parte, si quieren, como ahí para arrancar y contar de manera más sintética lo que fue ese proceso, que es lo que quedó ahí en el prólogo. Y poníamos que experimentamos un primer ciclo de talleres con la intención de que nos permitiera sacar la voz escrita y poner freno al bucle que nos impide valorar nuestra propia palabra y ese recurrente sentir vergüenza de compartir que nos lleva a guardar bajo llave o a romper lo escrito en mil pedazos. Y una cosa que hicimos, y recordarán todas, fue partir de nombrar el miedo, ¿no? Porque sabíamos que ese miedo es legítimo y que nuestros cuerpos no tiemblan en vano cuando tiemblan. Y no sabemos que nos exponemos a ser juzgadas, despreciadas, y todas esas violencias están en nosotras y sabemos que ese miedo nos paraliza y que la falta de palabras nos agobia. Y entonces una de las primeras cosas que hicimos fue asumir que el silencio no nos iba a proteger y que teníamos miedo, pero que igual queríamos escribir. Y entonces decíamos eso, tenemos esta trama y nos dimos tiempo y espacio para que cada una pudiera conjurar el miedo. Así que no sé si alguna quiere decir cómo fue ese proceso. No, sí, yo en mi experiencia, la primera vez que escribía, la verdad es que dudé mucho de anotarme a los talleres y bueno, y en esta clave de hacer juntas entre nosotras, de que también era un grupo como bastante reducido, en el que había confianza, y era bueno, me voy a animar a sacar la voz acá, El primer encuentro para mí fue un viaje, en el sentido de que hicimos como una especie de autoconciencia, donde cada una compartía por qué estaba ahí, ¿no? Por qué estaba haciendo estos talleres y los miedos que tenía. Y para mí fue como re fuerte ver que todas estábamos atravesadas por los mismos miedos, ¿no? Inclusive compas que a veces una dice, pa, pero escribe un montón, está resarpada, claro. Y le pasa lo mismo que a mí, que nunca escribí nada. Y nada, eso fue como muy fuerte y también como sentirme, bueno, no soy la única que está acá pintada, que no sabe qué va a hacer. Y me dio como esa confianza y para mí, como arrancar así, estuvo re bueno. Me ayudó pila, como a agarrar confianza y poder sacar la voz. Sí, bueno, inclusive mi texto tiene que ver pila con eso, con la inseguridad que nos atraviesa a la hora de hacer cosas. Y esto que decía Luchi, no sé, encontrarte con otras que eso, que claro, que ante tus ojos están despegadas y hablan muy claro y un montón de cosas, y una es docente y no sé qué, entonces está acostumbrada a esto y tiene un conocimiento. Y conectar con que está, con que la inseguridad nos atraviesa a todas de la misma manera o de diferentes modos, pero que está ahí. Y me parece que algo que fue como re lindo y fundamental en este proceso fue como que las compas, tanto Noel como Vito, prepararan esos talleres desde una amorosidad y desde como podernos preparar hacia poder sacar la voz, ¿no? Uh-huh. Esto que decimos que comimos, que hubo aceititos, que hicimos, que brujeamos, ayudaba a poner como un clima de tranquilidad, de amorosidad, porque si bien fueron 4 encuentros, era como muy intensos. O sea, sí. Los primeros era como, ¡ah! ¿Qué voy a hacer acá? Pero claro, todo como muy bien pensado para que eso fluyera. Y claro, yo, o sea, después cuando leo el producto terminado, por decirlo así, es como que no puedo creer que eso haya terminado fluyendo de esa manera. Sí, también un poco también como la previa, la preparación mismo del taller cuando empezamos a pensar, ¿no? Yo particularmente dentro de Minervas participo en la comisión de formación y un día estábamos reunidas y fue tipo, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Qué queremos hacer este año? Y bueno, y conversando terminó saliendo la idea de empezar este taller, que estuvo de más porque había pila de compañeras que tenían pila de cosas para decir y que tenían muchas ganas de decirla, y que justamente también un poco por estas inseguridades que a veces nos atraviesan no se estaba pudiendo concretar, no se estaba pudiendo poner en palabras y sacar la voz. Y bueno, nada, como que generar las herramientas de forma colectiva para que esto pasara nos parecía que tenía tremenda potencia. Y tremendo como el despliegue de la creatividad y de los modos, en esto que decía Day también, de la amorosidad de Vito y Noé para acompañarnos también como en este proceso. Yo en mi parte lo hice un poco truncado porque, bueno, no llegué a hacer como todos los encuentros, pero el acompañamiento no terminó ahí. O sea, después fue todo terminar los textos, poder acompañarnos en estos procesos, en estas inseguridades, en las cosas que nos removían, en las cosas que pensamos que íbamos a escribir y no escribimos, y en las que no teníamos planeadas, y bueno, salieron. Y creo que fue un proceso recontra rico y recontra importante porque lo construimos juntas en este hacer juntas que nos caracteriza también un poco como colectivo, y nada, estuvo muy de más. Sí, a mí me pasó que además de ser un taller de escritura, no fue un taller de escritura donde voy y aprendo cómo es la forma de un párrafo, cómo armar un texto desde el punto de vista formal, sino que estuvo como muy conmovedor, que para todas fue prácticamente como ir a terapia, ¿no? Fue como cuando dijimos, bueno, ¿cuál es el tema que queremos plasmar acá? ¿En qué forma queremos sacar nuestra voz? Todas terminamos sacando, pero como desde lo más hondo, ese tema que nos atravesaba desde hace no sé cuántos años y que necesitábamos como plasmarlo ahí de alguna forma. Y en ese proceso todo esto de que el taller estuviera como recargado de esa amorosidad entre nosotras fue súper importante, porque también no fue un proceso como meramente cognitivo, sino que desde el punto de vista emocional para todas fue como removilizante. Capaz que hay algo que podemos decir del taller, que cuando lo pensamos y lo propusimos, no estábamos pensando en un taller de escritura literaria, digamos, uh-huh. que también después hubo esos espacios y también son importante es tenerlos, y también ahí, y con esas formas, capaz que escribiendo ficción podemos decir un montón de cosas de lo que nos pasa, pero también teníamos ganas de que hubiese esto como un espacio que nos permitiera decir en esto, como no, lo que tenemos adentro, lo que queremos decir, siendo como nosotras mismas, y no es que no lo sean en los otros tipos de talleres, pero también creo yo que estamos como en un momento donde hay muchos talleres de escritura de todo tipo, pululan, me encanta que existan, pero muchos están centrados como en este otro tipo de escritura, y nosotras de algún modo veíamos que teníamos como las ganas de poder darnos en Minervas un espacio para sacar la voz también bajo la forma escrita, ¿no? Porque lo hacemos a veces de otros modos, y bueno, era un poco el propósito. Ahí usamos capaz que algunas prácticas que son muy de los espacios feministas y particularmente de Minervas, que las tenemos más presentes para otros espacios, pero que fue una experimentación de cómo hacíamos eso en relación a la escritura o al proceso de escribir. Las compañeras decían que se había parecido una autoconciencia, y de hecho fue una autoconciencia, y la pensamos como una autoconciencia y recuperamos como esta idea del partir de sí, partir de cada una para hacer con otras, que tanto repetimos e insistimos, pero dijimos, bueno, necesitamos hacer este mismo ejercicio de saber cómo vamos a ir partiendo de nosotras mismas, y eso fue parte de la... fue muy pensado que necesitábamos hacer una autoconciencia para que ese proceso fluyera, y particularmente usamos como esta idea de la mediación femenina que otras veces hemos usado, y hablábamos de eso hace un rato sobre Cristina Peri-Rossi, pero bueno, cómo hay entre mí y el mundo otra mujer en lucha, otra persona no binaria, vamos a darle un poco más de crédito a las feministas, las diferencias, pero sí, para nosotras esa práctica de la relación entre nosotras es lo que hacemos todo el tiempo, es la forma en que entendemos el contexto político, es en la forma que hacemos política, es en la forma que pensamos los 8 de marzo, ¿no? Y hicimos este ensayo de hacernos relación a la escritura y que no salió muy bien, pero sí este ejercicio de partir de nosotras mismas, que lo usamos como una cosa fundante de nuestra política y que lo pusimos a jugar de manera más explícita en la escritura. Lo hemos hecho otras veces, las que otras veces ya habían escrito, hacíamos esto con otras, pero bueno, como de manera más explícita. Y ese ejercicio de partir del miedo para ir al deseo, creo que lo usamos como cada una le hacía un poco de puente a la otra para salir del miedo y reconocer el deseo. Sí, total. A mí me pasaba, por ejemplo, que en los momentos que estábamos compartiendo el taller, me fluían mucho más las cosas que tenía para decir que cuando después estaba en mi casa haciendo las correcciones, o ahí me trancaba más, me costaba más como poder terminarlo, no sé, como que en esos momentos del encuentro, de compartir con la otra, de, che, mirá, pa, me parece que acá tal cosa, o esto está repotente, esto no sé, el punto, la coma, bla, me parece que, no sé, a mí me sirvió un montón. Y fue ahí cuando fluyó, y también esto, ¿no? De hacer con otras, en confianza, creo que eso permitió que los textos que salieran fueran tan hondos, tan profundos y tan personales, que no sé si en otro espacio eso hubiese sido posible, ¿no? Sí, como en esto también de un proceso que en realidad tampoco terminó, ¿no? No como un proceso y un producto acabado. Ahora justo hablaba con las chiquilinas, que me había pasado algo que me había encantado, que fue que si bien yo había leído los textos de las compañeras, cada vez que los íbamos subiendo a la página los releía, y era una lectura recontra distinta de lo que había sido en un primer momento, y volver a encantarme con esos textos y volver a decir, ¡pa! ¡Qué salado que está esto! Esto tiene tremenda potencia, mirá cómo lo dice, mirá cómo está esta frase, y nada, es como volver también a pasar por el cuerpo los textos y las propias compañeras, ¿no? Sus propios sentires, que nada, me parece que es un proceso recontra rico. Una cosa que también intentamos hacer en esto de que decía Noé, de poner a jugar en el taller cosas que ya en Minervas normalmente hacemos para otro tipo de actividad, como puede ser traer empezar haciendo una autoconciencia, partiendo de nosotras mismas, partir del miedo, pelear el deseo. Y otra cosa que hicimos fue traer las voces de otras mujeres, de otras escritoras feministas, que han dicho muchas cosas sobre lo difícil que es escribir como mujeres, lo difícil que es para nosotras sacar nuestra voz. Entonces, eso como de salir a buscar, a ver, ¿qué les pasó a otras mujeres antes con esto mismo que nos pasa a nosotras? También como para ver que ese ejercicio compartido, ¿no? Que es darme cuenta que mis compañeras están igual que yo, pero que además las mujeres a lo largo de la historia han estado así. Entonces, no soy sola en mi contexto actual, pero tampoco, o sea, como que es un problema que histórico, pero que también otras mujeres nos han dado palabras para pensar eso y salir de ese lugar capaz de miedo, de inseguridad, de bloqueo. Entonces, por un lado esa estrategia y por otro lado lo de tener un espacio, ¿no? Esto, pensaba en esto que vos decías, Luchi, de, bueno, cuando estaba ahí, claro, porque esto también es algo que hemos aprendido con otras mujeres, ¿no? Cuando hablaban, por ejemplo, Virginia Woolf del cuarto propio, aunque otras problematizaron después esa idea de, si no tenemos como un espacio y una disposición para esto, después la vida cotidiana se nos atraviesa y no nos da el tiempo a veces para que nos podamos sentar a escribir, además de todas las inseguridades y demás. Entonces, como también ser conscientes de eso y que y eso también está dicho en el prólogo, de tratar de que nuestra casa, la casa de Minerva, el espacio colectivo, albergara, fuera como el espacio cuidado para que eso pudiera existir. Tener en cuenta esto del espacio, tener en cuenta también que la escritura, como cualquier recurso simbólico, está distribuida de manera desigual y por lo tanto a las mujeres nos queda la peor parte de eso. Quiero decir que no es que nosotras, porque hay algo como genético de que somos mujeres y entonces nos da miedo escribir, no, tiene que ver con nuestro lugar en la sociedad y con que esta práctica, así como tantas otras, ha sido relegada para nosotras. Entonces también como ponerle cabeza a eso, para entender eso, ¿no? Bueno, me quedé pensando esas cosas. Y en volver a darnos voz las unas a las otras, ¿no? Que también lo veníamos hablando en el Omnius, ¿no? En esto de volver a rescatar lo que la otra tiene para decir y lo que una tiene para decir y compartirlo. Y volver, ¿no? Como en esto de realmente tenemos cosas para decir y son importantes. Que capaz que de repente uno se queda en esta inseguridad de que, ay, no, pero esto es una boludez, que voy a escribir sobre esto, y en realidad viene tu compañera y te dice, pa, pero esto está salado, pasa esto y esto, y nada, son procesos de acompañamiento y de potenciarnos las unas a las otras que se despegan. Sí, algo que ahora me acordaba, en esto que escuchaba Vito, que estuvo muy bueno, que ayudaba como a destrancar, que no me acuerdo si fue en el segundo o en el tercer, creo que fue en el tercero encuentro, que era que a través de lo que cada una estaba escribiendo, Vito y Noé nos sugerían textos. Entonces nos traían libros de diferentes autoras que lo que estaban escribiendo tenía que ver la idea con lo que vos estabas escribiendo. Entonces eso como que te ayudaba a desbloquearte ahí, porque claro, leías a X autora que estaba tipo re despegada y tenía pila que ver con lo que vos estabas escribiendo, y eso estaba buenísimo. Y además, o sea, yo decía, wow, qué laburo de tipo el leernos y pensar en una autora que está escribiendo algo parecido. Y eso para mí fue como una cosa que ayudó como pila a desbloquear. Y esto también que decía el hábito de lo del cuarto propio, a mí me pasó que, claro, nunca pude como sentarme a escribir en mi casa. Tengo una libretita hermosa que me regalaron, que está vacía, pues nunca puedo sentarme a escribir, pero sí lo hago en el Omnius. E inclusive hace poco me regalaron un libro de Lorian Saldúa, que es Chicanas Deslenguadas, y ella habla de eso, de escribir cuando puedas, donde puedas, así sea parada en el ómnibus, no sé qué. Y claro, y me hace resentido, porque claro, a veces una no... Si bien el espacio del taller para mí fue súper importante, porque ayudó como a desbloquear todo eso, a estar con otras y pensar un montón de claves, como que después en lo cotidiano hay a quienes no nos queda como tan cómodo eso, poderte sentar en tu cuarto o en donde sea. Sí, y ahora me quedaba también con la idea de que en esta segunda parte, después del taller, de que los textos pudieran ser compartidos en Sur, también creo que le da tremenda potencia a lo que fue el taller en sí mismo cuando recibimos los comentarios de algunas amigas, compañeras, que resonaron un montón con lo que nosotras escribimos, y eso también nos da como tremenda fuerza, porque eso que al principio creíamos insignificante, que era una pavada lo que estábamos diciendo, lo que estábamos pensando, en realidad hoy sirve a su vez como para que otras puedan también como repensar esos mismos temas o verlo desde otras perspectivas, verlo desde otras improntas. Y me parece que eso es algo re fértil también, re nutricio, que surgió de esos talleres y que está además que se pueda seguir expandiendo. Que circule. Y todo el tema de, no de la autoexigencia, yo ahí me meto en un tema que me voy de cabeza. La autoexigencia y la ansiedad, o sea, que es un proceso, claro, sí, es tremendo eso. Como el poder procesar que uno no tiene que tener una voz con mayúscula y letras de neón para poder decir algo, que uno no tiene que tener que decir algo que pase algo que cambie el mundo de forma trascendental, es un antes y un después, para realmente valorar la potencia de lo que una tiene para decir. Y eso me parece que estuvo muy bueno. Y el tema de escribir sin ansiedad es tremendo. Yo me acordé por el cuadernito que dice Dai. Yo también tengo un cuadernito y que siempre estaba vacío porque siempre estaba ansiosa, entonces nunca podía escribir lo que estaba pensando porque pensaba muchas cosas al mismo tiempo. Y hace poco, a partir del taller, empezó a tener algunos rengloncitos. Y sin apuro, es como, bueno, un día escribo una cosa, en 3 meses escribo otra, y nada, para mí eso fue un proceso recontra rico que no pensé que iba a poder hacer. Bueno, les propongo que escuchemos el audio de Fati, que es recortito, que es otra de las compañeras que participó del taller, no pudo venir hoy y nos mandó sus comentarios. El taller de escritura, creo que para todas nosotras, o en mi caso particular para mí, implicó el poder abrirse, el poder decir, el sacar la voz, como es el nombre que le dieron las compañeras al taller, prestar atención a mí misma, a las cosas que me gustan, a cómo estaba en ese momento. Significó una apertura a eso que a veces no hago, que es escribir, que nos cuesta porque creemos que lo que tenemos para decir no es importante. El taller en sí tuvo varias jornadas de conversa y escritura, cada día con una temática diferente y con cositas y detalles para inspirarnos y sentirnos contenidas y acompañadas, siempre desde un lugar amoroso y cálido. Bueno, ahí estaba Fati, que también recordaba el proceso del taller, y una cosa que poníamos ahí en el texto con Vito tiene que ver con esa idea que cuando una... no se hace el soporte del deseo para las otras sin relanzarlo para una misma. Y capaz que vale la pena decir, porque es cierto que nosotras en ese taller como tal no nos dispusimos a escribir, sobre todo lo que estamos haciendo era acompañar la escritura de las otras, pero también escribimos después el prólogo. Y en realidad, eso, el proceso de ir estando en el proceso de las otras es un proceso para una misma. Y estuvo, me parece que sí estaba bueno como... sí, que es algo que también es muy de la práctica feminista, como de nombrar y explicitar algunas de las diferencias, porque sí es cierto que algunas de nosotras, por nuestro trabajo en la universidad, porque estamos en sur hace más tiempo, hemos tenido la práctica de escribir capaz con eso, por el trabajo y por lo demás, pero una también resignifica su propio proceso de escritura, y las otras que fueron la mediación para que una escriba en otros momentos cuando hizo, no sé, un primer texto, pero esa práctica no termina, las otras son mediación todo el tiempo, y el ejercicio del taller para nosotras también es relanzar nuestro deseo de escritura, nuestro deseo feminista, nos permitió ordenar algunas cosas en relación como a esto que también es para nosotras mismas, aunque en el ejercicio unas estábamos escribiendo y otras no, pero está bueno como insistir en eso, porque siempre ponemos esta clave de las diferencias que se vuelven creativas o que nos permiten hacer cuestiones creativas, y es parte de las cosas que hacemos en Minervas también todo el tiempo, ¿no? Trajimos a otras que nosotras nos habían inspirado, como compartir también eso, las lecturas que nosotras habíamos hecho, los miedos, que no es que se van, además, como si una después que escribiera, no sé, un texto y lo publicara, después de eso se le fueran los miedos. Spoiler alert, mentira. Siempre hay vueltas, ¿no? O sea, porque además... Hay otras cosas de las que en algún momento uno se anima a hablar y escribir, y otros momentos que no, y se anima a decir otras cosas. O sea, todo el tiempo el mundo te vuelve a decir que no podés escribir o que no podés tener una voz pública. Entonces no es que quedamos, ojalá quedáramos como totalmente curadas de espanto, pero no. O sea, entonces insistir en eso porque es de las cosas en las que nos seguimos sosteniendo en el deseo de escribir, ¿no? Como todo el tiempo necesitamos esta trama para tener... Para sostenernos en el deseo de escribir, sea en el taller, sea en otros formatos, ¿no? No, y que la escritura siempre tiene una dimensión colectiva. Entonces, también como que otra te lea tu texto, te haga un comentario, te corrija. No sé si siempre tiene una dimensión colectiva, pero nos la enseñan como individual, cuando en realidad puede ser mucho más compartida. ¿no? Y también que la escritura es un proceso y por lo tanto no es que una escribe, empieza a escribir de una y empezó y terminó y de una no fue y vino. No, que la reescritura es parte de la escritura y en esa reescritura es donde empiezan a aparecer esas otras que con las que una va compartiendo, conversando, que te pueden hacer una sugerencia, que te pueden animar a decir, che, esto, dale un poco más a esto, ¿no? Como que está bueno esta beta, ¿no? También como una forma de desarmar algunos modos que son como ideas previas que tenemos de qué significa escribir, que nada, como son construcciones sociales y podemos construir otras ideas sobre qué es para nosotras el ejercicio de escribir, ¿no? Sí, y bueno, ahora yo me estaba acordando también de la emoción que sentimos al leer los textos de las compañeras, no solo porque sucedieron y fue una magia, entonces tuvimos muchos momentos de esto está sucediendo porque podía suceder o no, digamos, o sea, más allá de como todo el dispositivo y la voluntad, podía suceder la magia o no, y sucedieron finalmente 7 textos hermosos, que es a lo que le vamos a ir entrando ahora, pero unos textos que no solo nos alegraron porque existían en sí mismos, porque las compañeras habían producido unos textos hermosos, sino porque a nosotras también nos movilizan, nos hacen pensar en relación a nuestras amigas, a nuestros cuerpos, a nuestro deseo de la maternidad, a nuestras abuelas, a nuestras madres, que son todos los temas que terminaron ahí saliendo, y todas resonamos en el momento que los fuimos acompañando en nacer y en los momentos que los seguimos leyendo después. Así que escuchamos un poco de música para seguir pensando estas formas de escribir y volvemos a saber más de cada uno de los textos de los que estamos hablando. Canto para armonizar las almas. Las almas, las palabras que yo uso son pa' que se eleve el alma. Las palabras que yo uso son hasta el lugar donde estás tú. Manda una estrella fugaz hasta el lugar donde estás tú. Bueno, seguimos conversando con Erika, Luchi, Dai y Lu sobre este taller, Sacar la Voz, Tramas Feministas de Deseo y Escritura. Y la idea es que vamos a conversar ahora en esta segunda parte de esta caja de resonancia sobre sus textos, sus producciones. Porque al final, tanto hablar de animarse a escribir, bueno, ¿qué escribieron, chiquilinas? Entonces les proponemos que cada una cuente, y si quiere leer, lee, pero si no, no importa, de qué escribieron. ¿Y por qué? Si quieren o lo que quieran decir sobre sus producciones. Lluvia bueno, de corazones. Arranco. bueno, antes que nada, pues mi texto tiene mucho que ver con las amigas. Mandarle un feliz cumple muy especial a Sofía Vanoli, que está recibiendo sus tantos veranitos otoños en este día. Bueno. Todas le mandamos Sofi. Acá el coro de las ranitas. Si quería pasar desapercibida, pues no lo. Fue con nombre y apellido, ¿no? Bueno, yo antes de empezar el taller estaba como en esta idea de la inseguridad con otra amiga. Habíamos estado como hablando esta cosa de que cada vez que vas a hacer algo, así sea vender, o sea, elaborar algo, preparar un examen, esa inseguridad que está, tipo nervios, miedo. Entonces, como que cuando me vi a ella aconsejándola, por así decirlo, en realidad se lo decía y me lo decía. Entonces ahí quedé como en ese bucle de la inseguridad. Después hablando con otras compas y amigas de Minerva hacia otros espacios. Como que a todas, no, esta cosa, ¿no? Estoy preparando una tesis, nervios, esto. Ta. Y yo decía, claro, ¿qué viaje? Porque en realidad con las únicas que me pasa estas situaciones con las mujeres. O sea, como que, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Y en realidad yo sabía que quería hablar de la inseguridad y ya. Y después, con las chicas, a mí hay algo que me gusta mucho, que es el humor muy absurdo. Entonces mi texto tiene como esta cosa de hablar de la inseguridad, de qué nos pasa a cada una, de qué me pasa a mí en lo personal y qué le han pasado a mis amigas con eso. Y como también esta cosa de jugar, que hoy Vito lo decía un poco, ¿no? Como otras que estaban antes de nosotras, que también se sintieron inseguras. Entonces mi viaje fue como pensar en Silvia Federici, la gran Silvia, ¿qué hubiera sido si ella se hubiera sentido insegura cuando escribió El Calibán y la Bruja? Como esta cosa absurda, porque la realidad es que no me la imagino la Silvia insegura escribiendo eso. Y bueno, y era como una cosa de mezclar como lo que nos pasa en esta, con las amigas y las compañeras, pero no solo como lo que nos pasa y quedarnos ahí, sino como qué hacemos con eso. Y ahí me vi también como en estos consejitos y sugerencias que nos damos, que es bueno brujear, que es el aceitito, que es la terapia, ayudarnos a sacar la voz, que el taller tuvo mucho de eso, de escribir tal cosa y todo era lluvia de corazones. Y claro, y a veces, no sé, yo me encontraba leyéndolo y diciendo, es cualquiera lo que estoy diciendo. Y nada, y las compañeras como pila de apoyo. Después me pasó, yo tengo una hija adolescente, que ella cuando lo leyó me dijo, parece de una escritora famosa. Y como, claro, como esas cosas que en realidad son como re lindas y re necesarias en esos procesos. Y bueno, mi texto es eso, como que habla, se llama El Espiral del Deseo. Tiene como una paradoja de el espiral que en vez de encerrarnos nos libera, que es cuando estamos con otras y logramos como sentirnos bien con el mundo. Y yo hago como una metáfora de que se siente como el sol en la cara un día de invierno. Y habla de cómo nos ayudamos y cómo es necesario tenernos para poder como sobrellevar esos miedos, que creo que también ese proceso de escritura se dio por las compañeras y por las amigas que también estábamos como en ese proceso, que justo nos agarra a tres amigas escribiendo, entonces era como pila de apoyo y de amor en ese proceso. Y bueno, por ahí va mi texto. Hermoso texto, El Espiral del Deseo, de Dayana Zabaleta, toda escritora. Que también está, conocida como nuestra Audre Lorde. También conocida como nuestra Audre Lorde, porque invitamos a leer el texto que está en la página de Sur, ya lo dijimos, pero es un texto que está escrito como en verso, digamos, y tiene como una cuestión de poesía con mucha fuerza y con mucho humor, como Day ya lo presentaba. Así que, bueno, invitamos a leer el texto de Day, que es una maravilla. ¿Alguna quiere seguir? Bueno, sigo. Bueno, mi texto se llama Nunca cometas la locura de maternar. Tranqui, siempre, Erika. Tranquilísimo. Que lo más gracioso es que el texto, el título fue lo último en llegar, cuando en realidad es lo que quería decir desde el primer momento. Y bueno, y en el texto en realidad hablo un poco de todo lo que siento en relación a todo lo que gira en torno a la maternidad, desde mi ser mujer con 34 años, sin hijes, con muchos sobrinos, sobrinas, hijes de amigas en la vuelta, y bueno, toda la presión social que hay en este momento de la vida en relación al tema de que, bueno, si no tenés un hijo ahora, que te estás quedando vieja, qué va a ser de vos cuando seas grande, quién te va a cuidar, y toda esa historia. Que, bueno, en realidad para mí era un tema como re complicado de poder poner en palabras, porque sentía que tenía como mucho que decir en relación a eso, pero poca autoridad moral, estoy haciendo comillas con los dedos aunque no se vea, poca autoridad moral para hablar de eso, porque justamente cómo voy a hablar de la maternidad y de criar y qué sé yo, si no tengo hijos, si no he pasado por esa experiencia. Entonces sentía como que en muchos espacios eso me desacreditaba un montón. Y sin embargo, en este espacio de escritura, como que, bueno, puedo decir, si yo tengo ganas de hablar sobre esto, no importa qué es lo que tenga que decir. Lo que tenga que decir, si parte de mí misma, es válido. Y chau, y lo quiero plasmar en algún lado. Entonces, bueno, un poco por ahí va el texto, conectando también el tema de la maternidad con que no siempre criamos solamente hijes humanes, sino que también muchas veces las mujeres, como en este rollo de la maternidad y de la madre abnegada y de cuidar y qué sé yo, terminamos como maternando de muchas formas, maternamos a nuestras familias, maternamos a nuestras parejas, maternamos en nuestros trabajos, maternamos de un montón de formas. Y terminamos como a veces con esa idea de que maternar es algo negativo y tiene que ser algo pesado, que sí, muchas veces lamentablemente lo es, pero lo es en el contexto que tenemos actualmente, en el cual con todas esas cargas acarrean solamente las mujeres, y en realidad si pudiéramos tan solo ponernos a pensar en la crianza o en asumir estas otras responsabilidades de una forma más colectiva, debería no ser algo tan pesado. Entonces, está un poquito por ahí, traté de expresar un poco qué era lo que sentía sobre todos esos temas. Y bueno, me quedó un poco largo. Lo que más me costó a mí en particular, creo que fue como poder escribir sobre algo que sentía, porque si bien yo, cabecita cuadrada, ex estudiante de Derecho, movimiento sindical de por medio, todo como muy estructurado, me costó un montón poder poner en palabras las cosas que sentía, no solo las que pensaba y tal. Y en ese sentido, para mí fue como tremendo trabajo poder haber plasmado todas esas emociones en un texto que hasta ahora me da así como un montón de vergüencita ver que ya esté acá y que otra gente lo haya leído. Pero bueno, para llegó eso estamos en este proceso. Llegó sobre el final al aire para respetar esos tiempos, pero insistimos en que era un texto hermoso como todos, pero muy potente en la capacidad de enunciar cuestiones sobre la maternidad y abrirlas, como decía Erika, no solamente a les hijes, sino también a los procesos sociales. Y bueno, podría también ser un meme, digamos, de hermana, no maternes hasta una baliza. Entonces, no, viene bien a todas. Creo que además esto que decíamos hace un rato de lo de las diferencias fue un ejercicio, porque en el taller algunas son madres, no todas somos madres, pero sí esa capacidad de entre nosotras mismas no comernos esa separación patriarcal de, no sé, solteras casadas, madres no madres, heteros tortas, cualquier otra cosa que nos quieran imponer, sino poner a jugar esas diferencias y en lo que cada una resuena en relación a eso. Y creo que fue muy, muy interesante, además de que el texto, como decíamos, es hermoso, dialogar sobre eso entre nosotras, y que está ahí, e invitamos a leer. Bueno, ¿alguna quiere seguir? Bueno, voy. mi proceso con el taller empezó de una forma muy distinta a la que terminó. Yo estaba muy convencida de que quería escribir sobre el tema del cuarto propio, justamente porque me estaba mudando a una casa en la cual por primera vez tenía un cuarto propio desde que soy una mujer independiente y madre. Entonces, nada, yo estaba re convencida que quería escribir sobre eso, y pasaron muchas cosas en el medio y terminé escribiendo sobre algo que, salió muy de las entrañas. Yo soy hija de una mujer nacida en cautiverio con una melliza, mi abuela presa política, mi abuelo también, pero bueno, un poco en mi familia toda esta presencia de mujeres y toda esta situación que nos atraviesa, en realidad la seguimos transitando y la seguimos viviendo, porque bueno, ya sabemos que son heridas que van quedando y que uno va atando también, ¿no? En esto de pensar la impunidad y cuántas cosas soportamos también las mujeres hoy en día. como conectando en esto de las impunidades, cómo van pasando por el cuerpo. Venía en esta rosca ya pensándolo hace tiempo. Fue un año donde murió Gavazzo, murió Vázquez también, pero bueno, Gavazzo fue justamente quien se llevó a mis abuelos. Entonces, bueno, todo eso venía generando como un montón de movimientos en mí y bueno, los venía compartiendo acá con las amigas que siempre están. Y nada, un día estaba trabajando y justo tuve un ratito que no tenía tiempo y fue como que fue... Lo vomité, básicamente. Gracias, trabajo, por esos tiempos un poquito más libres. Y bueno, en realidad fue como un poco también como poner en palabras todos esos movimientos. También me pasó que, bueno, un día salía de un plenario de mujeres de la FUCBAN y fui a la casa de una amiga y había un partido de fútbol cerca del Parque Central y creo que jugaba Uruguay y me encontré como con toda esa gente que cruzaba y que venía y en eso se armó ahí como un bardito en una esquina, re tranqui, nada grave, pero ya salieron todos los milicos con sus botas ahí apretadas en esa cosa que tienen de masa, ¿no? De lo uniforme y bueno, me pasó por al lado y el ruidito de las botas ese fue tipo pa. Esto es pila, ¿no? Fue como una memoria histórica del cuerpo, de un sonido que mi cuerpo estaba registrando, que era del terror, ¿no? Y nada, le estaba como dando vueltas a esto, porque son cosas que son fuertes, pero al mismo tiempo nos recontra conectan, ¿no? Con otras. Yo tengo una amiga que amo con todo mi alma, Pato, que fuimos amigas muchos años, bailamos juntas candombe muchísimos años, y en un momento, después de conocernos hace más de 10 años, nos enteramos que su abuela y mi abuela habían estado presas en celdas enfrentadas durante mucho tiempo, y eso también me rompió la cabeza, me dejó como pa. Estoy desvariando un poco, pero bueno, no importa. La cuestión es que bueno, todo eso me iba pasando por la cabeza y por el cuerpo, y yo terminando justamente escribiendo sobre esto, y mi texto se llama El ruido de las botas. Y bueno, les comparto el párrafo final como a modo de cierre un poco para irnos más arriba. En esto también de todo lo que nuestras historias nos transmiten y nos permiten compartir con otras y encontrar nuestra historia reflejada en otras y cómo transitamos esos procesos. Luchamos contra esta crónica de impunidad anunciada, gritada a todos los vientos, sabida desde siempre y ratificada en urnas y votaciones. Luchamos contra esta marea de olvido que amenaza con ahogarnos, dejarnos mudas en la impotencia. Luchamos y seguiremos luchando contra todas las impunidades. Luchamos por rescatar la memoria, rescatarla con cuidado, con ternura, mantenerla viva en los hilos de nuestro tejido que es colectivo. Este hilo de pañuelos que hilvana nuestras luchas se multiplica y crece. Cambia de colores, de formas, pero siempre sigue en movimiento. Contra el ruido de las botas, nuestros gritos de rebeldía. Muy hermoso. Pila, chiquilina, pila. Sí. Gracias, Lu, por compartir. Suspiramos porque es a todas, creo que nos atraviesa en distintos modos, pero es un montón. Gracias de vuelta por compartir. Bueno, mientras acá nos reponemos de la emoción, porque es emocionante para nosotras escuchar a Lu pudiendo hablar de esto, que sabemos que la atraviesa, pero también como sabiendo que somos parte de eso también, que es el cierre lindo, ¿no? O sea, por lo menos yo me siento parte. Obvio. Me autoinvito a la parte linda de la historia, que es que nos tenemos, ¿no? Entonces, como que también me parece que pasa eso con todos los textos, que de algún modo o nos vemos reflejadas o sabemos que somos parte de esas otras que ahí aparecen como esas amigas que están ahí también siempre mencionadas. Y esos pañuelos que nada, que vamos entrelazando las luchas y las seguimos compartiendo, ¿no? Porque seguimos transitando. Luchi, ¿quieres contarnos? Bueno, sí. Bueno, el texto en realidad como que cuando yo arranqué el taller tenía como bastante claro sobre qué quería hablar. Me estaban pasando... cosas muy profundas en ese momento, venía de muchos cambios muy hondos en mi vida personal, mudanzas, rupturas de vínculos, no sé, como mucha incertidumbre, y a su vez la otra parte que me sostenía, me acompañaba durante ese proceso. Entonces, bueno, decidí escribir sobre las amigas y en este caso los cuerpos, que bueno, que es parte de las cosas que han cambiado, ¿no? En mí, en esto de, bueno, que les estaba diciendo, ¿no? Muchos cambios emocionales, también físicos. ¿Y qué pasa con esos cambios físicos? ¿Cómo...? ¿Qué pasa con lo que nos devuelve el afuera, ¿no? Con esos cambios, las inseguridades que nos generan. Y bueno, darte cuenta de que estaba atravesada por mil maldatos patriarcales del horror, como pongo en el texto, ¿no? Y bueno, nada, inseguridades sobre lo que es la sexualidad de una, el cuerpo, lo que una quiere, lo que se va a poner, cómo va a bailar, no sé, como todo ese tipo de dolores y de inseguridades nuevamente, pero a su vez, cómo las amigas están ahí, como acompañando ese proceso, haciéndome conectar con la potencia de mi cuerpo, de mi deseo, de lo que quiero, de mi sexualidad. Y nada, y real que gracias a ellas, que están junto con la familia, algunas personas de la familia, y mis amigas y mis amigues, ¿no? Como la primera línea ahí, como mis vínculos primarios y lo que me acompañan y me sostienen. Entonces, nada, me parecía como... sentía escribir eso. Y les voy a compartir el final del texto, que dice... A veces, en realidad siempre, me encantaría que el mundo fuera como ese micromundo que hacemos con mis amigas, donde todas las inseguridades desaparecen, donde puedo valorar y entender la potencia de los cuerpos, donde puedo reconocer mi propia potencia. Porque más allá de estar atravesadas por las mismas inseguridades y los mismos miedos, también estamos atravesadas por los mismos deseos. Ese deseo de ir tejiendo vínculos horizontales y feministas, permitiéndonos tener una visión mucho más amplia de la vida y construirnos desde lugares mucho más amorosos. Por eso bailamos, por eso nos acompañamos, por eso nos cuidamos, nos abrazamos, nos sostenemos, nos repensamos juntas, priorizamos el disfrute de nuestros encuentros a los que nunca falta la comida rica y el goce. Nos mueve el deseo de cambiarlo todo, de ser libres y de construir nuevos mundos. Porque al fin y al cabo, mi cuerpo sigue siendo la misma, pero la que se mira con otros ojos soy yo. Porque me espejo en la mirada de ellas y en esa mirada está todo el amor. Oh. Gracias, amigas, por estar y por sostener. Bueno, re hermosísimo también. Vamos a compartir un poquito de los textos de las compañeras que no pudieron venir hoy y del de Agustina, que se llama Breve homenaje a la abuela Carmen. Me gustaba compartir el final, no solo porque es muy lindo, sino porque habla un poco de esos trabajos reconocidos y los que no, y del 1 de mayo, que justo se nos acerca, y de qué imaginarios tenemos también sobre quienes trabajan, ¿no? Entonces, ya que la fecha se aproxima, comparto un pedacito del texto de Agus. Intentando evocar recuerdos de mi infancia, donde pudiera ver su rebeldía para entender cómo llegó hasta mí su fuerza irreverente, me acordé de todos esos 1 de mayo en los que mi bisabuela, su madre, está hablando de la madre de la, o sea, de la abuela Carmen, saludaba a todos los que trabajaban por su día. A todos menos a mi abuela. Porque lo que Carmen hace no es trabajo que valga la pena ser reconocido, decía. ¿Cómo no va a ser homenajeada la dedicación de toda una vida a que hoy mi mamá, mi tía, mis primos, mi hermano y yo seamos las personas que somos? ¿Cómo esa tarea de 24 horas no tiene ningún día en el almanaque de reconocimientos que se construyó en el mundo occidental? Por eso elijo homenajear hoy y siempre a la abuela Carmen y a todas las abuelas Carmenes que, de una forma u otra, supieron qué se necesita para que sane el corazón. Si no fuera porque vos estás, yo no estaría acá. Un abrazo. Hermosísimo. Queremos a la abuela Carmen. Sí, la amamos. Sí. Sí. Mi abuela también se llama Carmen. Un abrazo a todas las abuelas Cármenes y a todas, sí, las, y todas las abuelas. Y otra de las textos que habla de las abuelas y de las madres y de los linajes de mujeres es el texto de Lucía Zurroca, que le mandamos también un abrazo enorme, que está con Olivia en este momento, y que tiene un texto que se llama Las guardianes del álbum fotográfico, y voy a leer solamente un pedacito, que dice: las mujeres de mi familia son las guardianas de los álbumes fotográficos. Mi mamá numeraba metódicamente esos álbumes 10x15 de tapas de cartón, ochentosamente ilustrados por la casa de revelado del barrio. Con lapicera dejaba registro de la fecha y el evento. Septiembre 89, cumple Sofía. Lo hacía mi madre, lo hacía mi tía, pero antes lo hizo mi abuela. Hoy, mi hermana y yo construimos ese álbum de exceso que por momentos es el mundo digital. Solo un fragmentito, seguramente, quién sabe qué fotos está guardando ahora Lucía de Olivia de ese proceso y demás. Invitamos a leer también eso y les mandamos un abrazo a las dos. Y bueno, leo para ir cerrando un fragmento del texto de Fátima que se llama, que escuchamos hace un ratito, que nos contaba su experiencia del taller, que se llama Abrir el ropero, mudar de piel. Habla de mudanzas, de las reales y las simbólicas. Y dice: me mudo como las culebras mudan su piel, desprendiendo la vieja y dando espacio a la nueva para reparar las heridas o deshacerse de los parásitos externos como los miedos. Quiero arriesgarme, salir de la zona de confort, abandonar mi lado conservador que solamente me ata a lo que ya no sirve, como querer encajar. Necesito entender que estoy en constante aprendizaje y evolución, que transmuto todo el tiempo. Quiero aprender de otras, aceptar los cambios y transformar lo que soy. Mudarse. No me había detenido a pensar qué implica ni por qué hacerlo. Pero encontrar compañeras que me hicieran cuestionar mi situación permitió que se abra el ropero donde guardo las cosas para después. Me mudo porque me presté atención. Y prestarse atención es una forma de desobedecer. Hermoso también. Lindo también. Desobedezcamos siempre. Siempre. Bueno, vamos a ir cerrando porque todavía nos queda un poquito más de programa por delante y ya estamos pasadísimos. Esto que no tenemos hora de terminar, al final hacemos un programa de 1000 horas, es peor. Les agradecemos mucho que hayan venido acá, que hayan compartido su experiencia con nosotras en el taller y también ahora acá, y la confianza para que los textos circulen en Sur, que ustedes saben que es un espacio que queremos que sea plataforma para que nuestras voces circulen, entonces estamos recontentas de que también estén los textos circulando ahí. Nada, eso, muchas gracias. Si quieren decir algo, lo pueden decir en este momento. Escriban, pibas, escriban la lista de los mandados, escriban lo que sea, lo que tengan ganas, pero escríbanlo. Sí, lo que sientan antes de dormir, lo que les pase, no sé. Está bueno, inclusive hasta para una misma, aunque no se publique nada, ¿no? Después, cuando pasa el tiempo, relees eso que escribiste y te das cuenta en la que estabas y también parte de tu proceso que hiciste. No sé, me parece re potente. Total. Bueno, doble agradecimiento por el taller y por invitarnos a este programa. Y eso mismo, escriban en donde sea, en el Omnius, yendo al súper, donde les venga la idea, la escriben. Así sea tomando alcohol, fumando, lo que sea. Va a estar interesante después leerlo. Volver al diario íntimo. Volver al diario íntimo total. Conectamos con total. El diario íntimo. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una pequeña tanda y volvemos con la columna de Agroecología de Varios Mundos. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. ¿Estás escuchando Radio Pedal? Rompe el cerco mediático. Escucha medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Reciclarse, transformarse en otra cosa, en otro momento, en otro lugar. Porque somos energía, luces y sombras, y con esto, la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes de los lunes y los viernes. En una buena, vuelve. pero no somos los mismos. ¿Y vos? En una buena. Lunes, 19:30 a 21:30 horas. Viernes, 18 a 20 horas. Acá, en Radio Pedal. Se viene una buena. En una buena de verdad. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Agroecología de varios mundos. En este espacio presentamos las voces que inspiran nuestras bases agroecológicas. Voces el monte que llegan hasta donde estás. Tiene un misterio que llama, que enciende la soledad. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos muy contentas de volver a este espacio que lo disfrutamos pila, que es el Desordenando Mundos, la columna que tenemos acá de agroecología de varios mundos. Y bueno, este año vamos a estar enfocándonos un poco sobre las plantas nativas medicinales. Pasando los piques se van a enfocar un poco en eso, porque después lo vamos a contar en la parte de los piques, pero estamos enfocando las energías en estudiar eso por acá, por paso a paso este año, y compartir e intercambiar saberes con diferentes personas sobre esta temática. Y nos parece súper importante el tema de rescatar esta medicina indígena, digamos, esta medicina como más autóctona de esta zona, que en realidad son plantas nativas, que no significa que sean solo las plantas que eran lo que es el territorio uruguayo, sino que en realidad se compartían con, porque justamente el concepto de Estado-Nación es un concepto mucho más nuevo que el concepto frontera, el concepto, entonces como que las plantas no tienen ni idea de esos conceptos, esas construcciones sociales. Y bueno, vamos a estar compartiendo un poco algunos piques sobre estas plantas y este mundo fascinante que es el monte nativo y la medicina del monte nativo. Sí, y en esto de estudiar y de compartir y de generar intercambio y encuentro de saberes, nos parece que está interesante como compartir las bases desde donde partimos y de donde nos encontramos para hacer esto. De niño me llama el monte cuando las siestas suelen quemar. En mi memoria siento importante compartir estos saberes, estas recetas que se vienen transmitiendo desde la oralidad, porque nos encontramos con eso de que en realidad hay muy poco registro escrito de las propiedades medicinales de algunas plantas, de algunos usos de las plantas nativas. Y entendemos que esto es parte de la colonización y del arrebato que sufrimos. En realidad que sufrió en esta zona, entonces por eso nos parece fundamental como rescatar estos saberes, que es parte de la idea de los piques del 2022. Bueno, estos piques 2022 se vienen renovados porque, como acá en la chacra estamos re contentas de que empezamos un ciclo de talleres anuales sobre plantas nativas medicinales y sobre medicina popular, que vamos a estar elaborando diferentes preparados y compartiendo un poco, intercambiando los saberes de que en realidad nosotros decimos mucho eso, de que en realidad las personas a veces llegan pensando voy a aprender cosas sobre plantas nativas medicinales, como que no sé nada de como si no tuvieran experiencias previas, y en realidad si empezamos a rascar en nuestras historias, todas, ya sea por una abuela que nos hizo cierta infusión o un vínculo con una plantita de una manera, como que es un viaje el tema de las plantas, porque nos lleva a lugares, en realidad, si nos concentramos, nos llega mucha data que hasta nos habíamos olvidado, es como volver a recordar, digamos, en muchos sentidos. Sí, y bueno, para que eso se pueda seguir compartiendo y repicando, nos parece que está bueno como poder por aquí ir pasando algunos de los piques que van saliendo en esos encuentros. Y para hoy elegimos una de las plantas que estuvimos trabajando el sábado, y es una planta que nos da un fruto muy generoso y sabroso en estos momentos, en el otoño. Por eso también estuvimos viendo que nos aporta los nutrientes que precisamos para esta época y que nos permite como darnos la fuerza para ahí, para prepararnos para el invierno que se viene, porque es tonificante y los frutitos son unos frutos rojos, pequeñitos, redondos, y que al masticarlo tienen como un dejo eucaliptado, que por ahí un libro que usamos bastante para preparar estos encuentros y que venimos compartiendo desde hace un tiempo, nos dice que cuando se mastican las hojas de esos de este árbol que le estamos compartiendo, de tus cales brilla el monte, de jarillales de algún listón, de talas frías y los chañares, de caminitos que van al sol. Monte, llámame con tu misterio, deja que un día como el de hoy. Bueno, y el árbol que estamos hablando, que leímos mucha introducción, es del arrayán, que Mati puede decir mejor el nombre científico, me cuesta un montón a mí, tengo que asumirlo. De a poco lo voy a ir aprendiendo, pero me cuesta mucho. Años practicando. Sí. Mati tiene años de práctica en esto, por eso. El arrayán, que acá lo conocemos como arrayán, se llama Blephalocallis salicifolius. Y en realidad es importante ese, el tema del nombre científico, que yo jodo de que no me salen. Pero, por ejemplo, encontramos que en Argentina a arrayán le dicen a otro árbol. Y en realidad, si consultar bibliografía o si charlas con alguien también de otra zona, está bueno. Fuera de que sea medio complicado a veces el nombre científico, a veces los nombres populares tienen muchísimos nombres, a veces son similares, entonces está, fuera de que sea medio engorroso de recordarlo, está bueno, como eso del nombre científico. Bueno, y volviendo a la arrayán y a los frutos, que es un fruto que se cosecha ahora en otoño, una cosa que le estamos, que también queremos darle bastante énfasis, es a la importancia de comer frutos de estación, que en realidad en estos frutos que salen ahora en esta época, que también está por ejemplo el guayabo que estuvimos cosechando acá y el arazá, hay muchas propiedades que son las que necesitamos en este momento para, o sea, los frutos tienen muchas propiedades que son las que necesitamos para nuestro organismo en este momento. Tienen en general bastante vitamina C, todos estos frutos. Sí, antioxidantes, que también son como permiten como preparar el organismo, levantar las energías para el invierno que se nos vienen, los fríos. Y entonces, bueno, como los frutos salen ahora, acá maduran en otoño, hay una diversidad de colores de los frutos. Por acá en Paso a Paso son más rojitos, pero a veces quedan más violetitas, van como cambiando los colores. Y bueno, cuando el fruto cae en el monte, la semilla ahí adentro queda como en latencia durante todo el invierno, y por allá por la primavera empieza a germinar. Y ahí con el fruto que lo va protegiendo y le va dando también como los nutrientes necesarios mientras que se va descomponiendo. Si nosotros queremos hacer una siembra más a nivel doméstico, digamos, manual, los frutitos, las semillas las cosechamos ahora y las sembramos en la primavera. Y ahí está bueno dejar esos almácigos que cuando las plantitas, cuando recién se siembran las semillas y empiezan a crecer las plantas, a la sombra y con bastante humedad, que sería como lo más parecido en los montes, ya que hay bastante vegetación y les queda como el sol bien cubierto al principio. Y bueno, la rayana es de bastante rápido crecimiento. Acá sembramos el año pasado semillitas, por ahí por la primavera, en el 2020. Y ahora tenemos unos plantines ya de rayanes que tienen cerca de 10 centímetros, hermosos, abajo de la nacahuita. Y bueno, sobre los usos que tenemos de este árbol, también está bueno contar que la hoja también se masca y tiene como un sabor eucaliptado. Y estuvimos también charlando sobre esto, sobre las diferentes maneras que nos acercamos y a la medicina, digamos, de la planta, que llegamos, estábamos comentando como el tema de que en realidad en el norte es mucho más común mascar directamente las hojas, y que acá en el sur estamos más acostumbrados a tomar tecitos en general con las hojas. Y que eso decíamos que es sobre todo por los procesos migratorios y la influencia más indígena que tiene más en el territorio del norte de Uruguay. Entonces está bueno como acercamos a las plantas de diferentes maneras y eso, y ver las diferentes maneras que tenemos de usar y llegar a su medicina. Y lo de sentir también, ¿no? Que estuvimos viendo como esto de activar los sonidos, y por ahí una señora que participó del curso, que tiene más trayectoria con el vínculo con las plantas, decía de la importancia de masticar y de sentir por ahí los sabores y lo que nos genera esa planta. Que en general, si son plantas muy amargas o muy astringentes, el propio organismo la rechaza enseguida y no la vamos a querer seguir masticando. Y si son plantas más sabrosas o que nos generan sensaciones como el arrayán, ¿no? Es una sensación de calmar la sed, de refrescar el cuerpo, seguramente nos den más ganas de poder seguir mascando ese sabor y entrar en contacto ahí más con esa planta. Que por ahí también veíamos eso, que no hay recetas tan de que tal planta para tal cosa en general, sino que cada cual tiene que ver cómo se vincula con esa planta, porque las plantas también pueden tener contraindicaciones, entonces como que tenemos que estar abiertas y receptivas a esa medicina y a entrar en vínculo con esa planta de diferentes maneras. Y bueno, otro pique sobre la rayana es que, por ejemplo, la infusión de sus hojas en mate o té se toma, por ejemplo, como digestiva. Y hirviendo ramas tiernas con hojas se usa también en enjuagues bucales y en casos de diarreas. Y después también el polvo de las hojas secas se usaba para cicatrizar ombligos de bebé, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, contarles que estudiamos entre varios libros, pero que bueno, de esto que compartimos hoy, principalmente viene de un libro que se llama Cosecha de Caminantes, que es de una farmacopea popular uruguaya, que es organizada, fue realizada por el Ceuta y un colectivo de mujeres que se yuyeras, digamos. Voces del monte que llegan hasta donde estás, tiene un misterio que llama, que enciende la soledad. De niño me llama y los chañares amarilla, cantar de pájaros, nido, canción. Pecadillos tiene el monte, de garabato en su rebelión. Así corriendo, esquivando espinas, lo abraza todo mi corazón. De pájaros me canta. Madre y su bendición, vuelvo en las coplas que me regala, y aunque esté lejos, llevo su voz. Monte, llámame con tu misterio, deja que un día como el de hoy me vuelva lluvia, flor amarilla, cantar de pájaros. Desordenando mundos. Bueno, acá ya tardísimo, casi las 9 de la noche, vamos a ir cerrando este Desordenando Mundos. Porque que parece el del año pasado, de 2 horas. Queríamos hacer un programa de 1 hora y media y no nos viene saliendo nunca. Sanfer del otro lado, que no te saludamos, Sanfer, en la presentación. Dice Sanfer del otro lado que no tiene micrófono, pero que les manda saludos a los oyentes y las oyentes de Desordenando Mundos. Sí, es cierto que no cumplimos así como con la formalidad y la amabilidad de decir buenas tardes, Sanfer del otro lado, y conversamos y llegamos así. Que además no tiene micrófono porque nosotras tenemos de este lado sus micrófonos. Porque como teníamos muchas invitadas, como que acaparamos todos los micrófonos de la radio. Pero gracias de vuelta a Sanfer, además que hasta fotos nos sacó y en este exceso de tiempo. Y estamos sobre la hora, invitamos a leer de vuelta todas las notas sobre las que comentamos hoy que venían subidas en semanas pasadas. Y hay textos nuevos, un texto de Raúl Sivecki en el portal, más los otros que ya habíamos estado comentando. Invitamos a escuchar Radio Pedal, como siempre. Como siempre, ahí están empezando programas nuevos recientemente y hace algunas semanas, así que dense una vuelta por el sitio web de Radio Pedal, radiopedal.uy, y ahí se enteran de la programación, tienen notas para leer, tienen información para suscribirse, tienen información sobre la olla de pedal que funciona acá los miércoles y que siempre recibe colaboraciones, así que también dense una bichada por el sitio web de Radio Pedal. Y con esto nos vamos hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Esto fue Desordenando Mundos. El programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí.